Pues nada, empezamos dando la bienvenida a todo el mundo, a todas, a esta nueva actividad del aniversario de Cambalache, que como sabéis se está desarrollando a lo largo de toda esta semana, incluso la semana pasada, que también tenemos un encuentro de colectivos. Y aunque veo todo muchas caras conocidas, aprovecho para recordar que las actividades continuarán también mañana y pasado, y luego haremos el recordatorio de concretamente cuál es el programa. Pero ahora lo que me toca es presentar esta actividad. Y a la vez, o sea, ejercer dos roles, presentar la ciudad y a la vez hablar un poquito de la parte de la editorial de Cambalache de estos 10 años. Pero antes también quería saludar y agradecer y dar la bienvenida a Blas, que está a mi derecha, del proyecto de Traficantes de Sueños de Madrid, y a Fran, que está a mi izquierda, del proyecto Virus de Cataluña, que seguro que todas las que estáis aquí conocéis ambas experiencias, con alguna gente más en profundidad y otra gente más superficialmente. Y la idea de este acto es, de alguna manera, celebrar los 10 años de la trayectoria editorial de nuestro colectivo, y para eso pues pensamos en que nos acompañase la gente de Traficantes de Sueños y la gente de Virus, porque son dos de los proyectos que también nos han acompañado a lo largo de toda esta década. Por su trayectoria son... Bueno, personalmente parece ser que no son más viejos todos que nosotras, pero como proyectos pues tienen una larga trayectoria. Blas no estuvo, pero gente de su colectivo estuvo en Barcelona recientemente, creo que el año pasado, celebrando con una paella los 20 años de Virus, y ahora recordando también fechas y momentos de un pasado muy remoto, decíamos que Traficantes llevaba funcionando 17 años de forma oficial, ¿no? Y más todavía de forma informal previamente. Bueno, la idea es que les hemos propuesto, y que de alguna manera también vamos a intentar hacer con Cambalache de manera más breve, porque creo que todas la conocéis más, pues hacer una mirada de conjunto sobre cada uno de los proyectos, para que eso sirva para luego generar algún debate en relación con las prácticas que desarrollamos, tanto en el campo de la edición como de la distribución, como en el campo también de la generación de pensamiento crítico y de espacios de formación política vinculados a las luchas sociales. Esa es la idea de la actividad. Y también la idea es que, aunque tenemos que hablar los tres y tardaremos un rato, que luego también haya bastante tiempo para el debate y para que apuntéis por dónde queréis que vaya, y también para que aparezcan polémicas, debates sobre todos estos asuntos, ¿no? O sobre los que queráis, vamos. De Cambalache, algo que nos sirve como hilo conductor, como para empezar a contar sobre la editorial, ya lo hemos hecho también en el famoso vídeo en el que vamos a salir todos y todas, es que los inicios de la actividad editorial de Cambalache no surgen a partir de la decisión inicial de montar una editorial. O sea, Cambalache como colectivo, como tantas cosas que han surgido en el local en este tiempo, no se plantea en el año 2003, vamos a montar una editorial y entonces empezamos a editar libros, sino que cuando nace el colectivo hace 10 años, se impulsan diferentes espacios sociales, cada uno de los cuales tiene una historia que no nos da tiempo a relatar aquí ahora, pero recuerdo pues toda la movida que se montó en torno a las jornadas contra la OMC, en torno al tema agroalimentario, que acabaron derivando luego en la creación de un grupo de agroecología y posteriormente en la creación de un grupo de consumo ecológico que ya tiene más de 8 años, la aparición del grupo de teatro Otra Tierra y su impulso a través de una obra de teatro contra la ley de extranjería provocó el nacimiento de un grupo de trabajo de inmigración y de una centralidad importante del tema de las migraciones dentro del colectivo, los talleres de mujeres que acabaron derivando en un espacio feminista que posteriormente también ha derivado en los últimos años en la edición de la revista feminista La Madeja. Bueno, cada uno de esos hilos podríamos tirar, pero el caso es que en los primeros tiempos estas diferentes iniciativas y otras que no estoy nombrando se encontraron con que alguna de la gente que estaba en el colectivo tenía experiencia editorial, pues porque en el movimiento estudiantil editábamos una revista o por otro tipo de experiencias en el ámbito de la editorial, y que en esas prácticas y luchas sociales que estábamos llevando a cabo, en momentos puntuales, se vio interesante utilizar esa herramienta para potenciar esas luchas o esas iniciativas. De forma que, precisamente después de la experiencia del grupo de teatro y de la representación en montones de sitios de la obra contra la extranjería, de la obra contra la política migratoria, y después de que se constituyese un grupo de migración al calor de eso, pues de repente nos llega un relato de un chico inmigrante argentino sin papeles que está currando como peón forestal en la economía sumergida en la zona de Canal del Narcea, en una zona rural de Asturias. En el año 2003, cuando se suponía hace 10 años que en Asturias no había inmigración clandestina, que en Asturias no había explotación de la gente sin papeles, que eran cosas del sur y de Madrid y de Cataluña y tal, ¿no? Que esto era una realidad completamente invisible aquí, ¿no? Y entonces el grupo de inmigración pues decide que estaría bien editar ese libro como forma de darle difusión y denuncia a lo que estaba sucediendo aquí al lado, ¿no? Y entonces edita el libro Los Árboles de la Muerte, Crónica de un inmigrante sin papeles, y como Cambalache está naciendo y hay un mogollón de peña que quiere pues, apoyar el nacimiento de un nuevo espacio social en la ciudad, pues ese libro se mueve mogollón, hay mogollón de colectivos que se lo llevan, y de hecho tiene dos ediciones y es el libro que más se ha movido en la historia de Cambalache. Me parece que hay como 1.700 ejemplares vendidos o algo así, que para nuestra escala es mogollón. Creo que año y medio después, o dos años, hay, en el marco de las diferentes campañas que se estaban haciendo por parte de diferentes colectivos sociales, y algunas de ellas sí que habían nacido o habían tenido impulso desde Cambalache, se hace la campaña contra la Constitución Europea, y entre la gente que nos organizamos en esa campaña se propone la idea de editar un pequeño cuadernito para intervenir también desde el punto de vista del discurso político en el asunto. Y entonces se edita un cuaderno, se llama Contra la Unión Europea, una crítica de la Constitución, que se escribe entre 9 personas, me parece. Posteriormente, en el ámbito de la agroecología y de toda la movida que estaba montando en la defensa del territorio y los vínculos con la población campesina, surge también la iniciativa de editar un material de lucha contra el desmantelamiento del mundo rural en Asturias. Y se edita un libro que se llama Nos Comen, con experiencias desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del consumo y también de crítica más teórica a las vinculaciones entre agricultura y capitalismo. Bueno, digamos, ese rastro de pequeños proyectos que en principio son puntuales, pues nos lleva a que, pasado un tiempo, pues nos encontramos con que, más o menos sin quererlo, tenemos una pequeña editorial, pues tenemos 3, 4, 5 libros y también nos empiezan a surgir como necesidades de tener una cierta sistematización respecto a cómo distribuirlos, a cómo difundirlos, e incluso el hecho de que sea visible que estamos haciendo estas cosas y que nos están sirviendo en las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo, pues provoca que sea un proceso que se retroalimenta porque aparece el interés por editar nuevos materiales, por descubrir también nuevos temas en los que podamos decir cosas. Y no sé decir en tal momento surgió la editorial, sino que digamos que poquito a poco, de una manera yo creo progresiva, fuimos tomando conciencia de que teníamos una editorial y dotándonos de herramientas un poco más sistemáticas para llevarla a cabo, ¿no? Quizás hubo también un momento en el que la editorial ya deja de ser de manera exclusiva un altavoz del colectivo, de manera que se abre también a que haya colaboraciones externas, aunque yo creo que en la trayectoria de este tiempo una de las características de la editorial de Cambalache es que sobre todo es un mecanismo de autoedición del colectivo. Si miramos los, me parece, 18 libros y las 4 revistas que han salido, pues hay una mayoría de textos que surgen a partir de, o que vienen firmadas por gente directamente vinculada a Cambalache. Pero en los últimos, no se podría decir la fecha, pero 5, 6, 7 años, empiezan a aparecer de forma progresiva colaboraciones, bien porque nos las proponen desde fuera, o sobre todo porque proponemos a gente, vamos a decir, externa, pero con una vinculación con nosotras, que participe en la editorial aportando también sus propuestas. En cualquier caso, el protagonismo que va tomando la editorial en Cambalache tiene que ver con una característica del proyecto que yo creo que está también bastante presente todo el tiempo, que es la voluntad de que, complementariamente a la dinámica activista, seamos capaces de generar espacios de formación política propios, no dependientes de la academia y demás, que también nos autogestionemos en ese sentido, en el sentido de ser capaces de generar nuestros propios espacios de formación, que muchas veces es difícil de que sean complementarios al activismo cotidiano que te acaba arrastrando a una dinámica en la que nunca hay tiempo para eso. Y también el convencimiento de que tenemos que crear un pensamiento propio y crear las herramientas para difundirlo. Y por eso se constituye, digo, más o menos inconscientemente la editorial, que tampoco podemos abandonar la construcción de pensamiento y análisis sobre nuestras realidades y nuestras luchas, y que tampoco podemos permitir que ese proceso sea expropiado también por ámbitos académicos y que los movimientos sociales no tengamos la capacidad de decir y de nombrar los procesos en los que participamos y de analizar las luchas y también las realidades a las que nos enfrentamos. ¿Qué más? Quizás también añadir, ya casi como una de las últimas ideas, que la experiencia de la editorial en Cambalache arrastra de algún modo a que se monte la librería y posteriormente también que se monte la distribuidora. La editorial es como más bien el origen, aunque desde siempre hubo una pequeña estantería y unos libros, pero la trayectoria editorial nos sirve, digamos, como excusa, como motivo para conectarnos con muchos proyectos que estaban haciendo cosas similares en el conjunto del Estado español, entre ellos los dos proyectos que están aquí presentes. Y ese contacto significa que también tomar conciencia de que hay otros colectivos y experiencias que están desarrollando una actividad editorial como la nuestra o incluso con unas trayectorias mucho más largas y mucho más amplias, y nuestra voluntad de que esos centros sociales, experiencias editoriales, librerías asociativas muevan nuestros libros, nos hace tomar conciencia de que también ellas necesitan que en Oviedo pues haya un espacio donde a su vez nosotros hagamos ese trueque de mover sus libros a través de la librería asociativa. Y entonces eso hace que la primera estantería se convierta en dos, y luego en tres, y luego en cuatro, y la librería vaya creciendo un poco, y luego finalmente también nos la planteemos en la medida en que el colectivo iba tomando una identidad más fuerte de carácter autogestionado, pues que la librería sea una de las principales actividades para autogestionar la actividad de Cambalache. Creo que a día de hoy, después de estos años, sigue manteniendo, digamos, la identidad de que se visibilicen sobre todo los libros de las editoriales más vinculados a los movimientos sociales, más independientes, menos comerciales, aunque sí que como criterio también siempre flexible y en discusión más o menos continua, pues hay presencia de algunas otras editoriales que elaboran materiales que nos parecen interesantes, aunque sean editoriales de carácter más comercial, tipo, pues, no sé, Macal o Villaterra o Mondadori o otras, pero que procuramos que tengan una presencia limitada en la librería y que la mayor parte de los materiales estén vinculados más a lo que nos llega a través de la distribución de carácter más alternativo. La trayectoria de la librería, como decía hace un momento, también lleva a que algunas editoriales, especialmente, vamos a decir, hermanas, nos planteen en un momento dado dificultades para tener presencia en Asturias, ya no solo en nuestro local, sino en el conjunto de las librerías asturianas y en espacios sociales alternativos, porque la distribución comercial, esto yo creo que quizás Blas y Fran puedan hablar con más sentido de estas dificultades y problemas, pues las distribuidoras comerciales, pues por ejemplo a Virus, a Traficantes de Sueños, pues seguramente les tienen en un lugar marginal de su almacén, y en el caso de la experiencia asturiana pues estaban teniendo dificultades para poder tener presencia en otros sitios, ¿no? Y entonces hay un momento en el que Virus en primer lugar nos plantea que por qué no asumimos nosotros, ya que tenemos que llevar nuestros propios libros a las librerías asturianas, hacer el papel también de llevar los libros de Virus a las librerías de Sisión, de Uvieu, de Mieres, y lo empezamos a hacer como experiencia piloto con Virus, parece que eso funciona mejor que cuando teníamos una distribuidora comercial, y entonces eso hace que lo empezamos a hacer con nuevas editoriales, y Traficantes de Sueños también se suma en una época más reciente, pero bueno, ya llevamos un tiempo, ya no me acuerdo cuánto. Algo más de un año, más dos ya, seguro. Y por ahora nuestra experiencia pues está siendo bastante positiva en ese sentido, de que las editoriales que hacemos esa función pues han mejorado su distribución aquí, que eso también es una pregunta que os podría lanzar a quienes venís de otros lugares y tenéis más experiencia, que también es verdad que quizás tenemos unas condiciones especialmente favorables para que eso pueda ser así, en el sentido de que Asturias, pues su escala es muy pequeñita en relación con Madrid o Cataluña, que es una locura de número de puntos de venta y demás, y también de problemas de transporte y tal, mientras que aquí, pues bueno, pues con nuestro carro, pequeño carro de ruedas y el tren de cercanías o el autobús o algún coche que de vez en cuando nos echa un cable, pues podemos dejar los libros en 15 o 20 puntos de venta y somos capaces de hacer eso sin tener una estructura demasiado profesionalizada, que al final estamos haciendo miles de cosas aquí y muchas no tienen nada que ver con los libros. Y bueno, yo creo que más o menos he dicho todo lo que quería decir así al principio, luego podemos entrar en debates varios sobre este tema de la distribución, que es uno de los gordos y que últimamente también hemos tenido pues nuestras dificultades y polémicas en prácticas concretas. Voy entonces a pasarle la pelota a Blas. Antes decía un poco el planteamiento general de la mesa redonda y concretamente a Blas y a Traficantes de Sueños les hemos pedido que, como que aparte de contar en su conjunto el proyecto de Traficantes, que tiene como muchas dimensiones, que se centrasen, por también nuestro propio interés y práctica en ello, en narrar la actividad de construcción de pensamiento crítico a través de la editorial, pero también de construcción de espacios de formación política, pues seguramente mucho más sistemáticos que los nuestros, a través de experiencias como la de Nociones Comunes, que Blas nos contará. Así que nada, gracias por estar aquí. ¿Es la primera vez que vienes, además? Sí, sí, muy contento por eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Eduardo, es la primera vez que estoy en Oviedo y pues no se me ocurre mejor ocasión que estar aquí por el décimo aniversario de Cambalache, pues es un proyecto que hemos visto esta vez que se nace, o por lo menos desde el primer momento que tomamos contacto, y desarrollarse ampliamente a lo largo de todos estos años, así que es un auténtico gustazo. He preparado una pequeña presentación. Como decía Eduardo, me voy a centrar más en lo que sería el área de edición y el área de formación de Traficantes de Sueños. La presentación me sirve a mí de guión y para no disiparme demasiado, o sea que no es algo rígido, ¿qué quiero decir? Que yo prefiero que si hay algún punto que no queda claro, alguna cuestión que os interese más y que se pueda apuntar o que pueda ampliarla en ese momento o luego cuando se abra el debate, yo encantado, sinceramente, me puedo poner a hablar y tampoco sé muy bien qué es lo que os ha motivado en concreto a venir esta tarde y compartirla con nosotros, ¿no? Entonces me gusta bastante este texto de Aimé César, ¿no? Poeta, político, yo creo que aquí en esta casa es muy bien conocido y seguro que bien recibido, y me parece, es un texto del año 50, de 1950, muy apropiado no solo para estos momentos, sino que me da siempre pie para sustituyendo la palabra civilización por industria editorial, hacer una pequeña introducción de cómo en un momento determinado, aunque hoy me centraré más en la faceta política y de movimiento de Traficantes de Sueños, pero que también tiene una parte muy relevante dentro de lo que sería la industria editorial, o por lo menos un discurso propio y bastante crítico de cómo se ha construido, cómo se maneja y cuál es la crisis en el ámbito editorial de la península, ¿no? Si lo sustituimos, una industria editorial que se muestra incapaz de resolver sus problemas es una industria decadente. Una industria que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una industria editorial herida, y una industria editorial que le hace trampas a sus principios es una industria editorial muerta. Esto me da mucho juego a la hora de plantear, ya no solo en un análisis más global de cómo ha funcionado el mundo del libro aquí en el Estado, podríamos hablar largo y tendido, por lo menos yo, pero sobre todo cómo se plantea, digamos, el cambio de paradigma en el entorno físico y digital, ¿no? Todo lo que son las campañas que hemos vivido estos últimos años y muy vinculadas, ¿no?, a todo lo que ha sido también la cuestión de los migrantes, los manteros y demás, ¿no? Toda esa criminalización de la población a la hora del acceso a los contenidos muestra que la industria editorial tal y como la conocemos no solo que está en crisis, sino que está dando sus últimos estertores. Y esos últimos estertores son la parte, digamos, de presión a nivel legislativo, ¿no?, y de criminalización de, al fin y al cabo, los que le dan de comer, que son los usuarios, los lectores, la gente que ve películas, que escucha música. Hecha esta introducción, que aunque parezca así un poco extemporánea, pero yo creo que le vamos a encontrar sentido. Traficantes de Sueños es un proyecto... Me cuesta bastante estar sentado, ¿eh? Ah, pues pero no le quiero dar problemas. Bueno, Traficante de Sueños es un proyecto que nace en el año 95, 96, el 29 de febrero del 96 es la fecha que decidimos que iba a ser la oficial, ya que es bisiesto, así solo nos toca cumplir 4 años, o sea, una vez cada 4 años. En la actualidad se compone de todas estas áreas. Ahora las iremos viendo muy esquemáticamente para que os hagáis una idea, ¿no? Pues hay como siete áreas: la librería, la distribución, el proyecto editorial, el área de diseño, nociones comunes, que sería la parte de formación y que luego me centraré en él, el espacio social, el centro social, vamos, y también un área de investigación que, aunque no sea directamente de Traficante de Sueños, con la que animamos diferentes procesos que luego veremos cómo alimentan a todo el conjunto, todas las áreas que venimos desarrollando durante estos años. He escogido este texto que, de una manera u otra, no puedo evitar sonrojarme, puesto que nos tira bastantes flores, pero que me parece que utiliza una imagen que no solo es bonita, sino que también es muy acertada, sobre todo en el último párrafo, ¿no? Los traficantes son como las rederas, esas mujeres sentadas cerca del puerto con sus manos encalladas entre las cuerdas que reparan maestramente. Y mientras remiendan, hablan, cantan, y mientras hablan y cantan, sostienen la comunidad. Me parece que plasma de una manera, ya digo, poética, una imagen muy potente, gran parte del trabajo que desarrolla Traficante de Sueños, tanto en la estructura que hemos venido desarrollando interna, a la hora de que cada una de las áreas, como bien decía antes Eduardo, ¿no? Ellos empezaron un poco con ese esbozo de editorial y eso los llevó a la librería y eso les llevó a la distribución, también se han ido dando esos pasos. En este caso, Traficante de Sueños comienza como una librería asociativa, que ahora explicaré muy brevemente también en qué consiste, pero que nace en un contexto y en un momento muy concreto de la ciudad de Madrid. A mediados de los años 90, y ya venía, digamos, los años anteriores, pero había una explosión, lo que llamaríamos el movimiento de la autonomía juvenil urbana, de los barrios, a través de colectivos, y que se organiza a través de lo que se llamó la Coordinadora Lucha Autónoma. Dentro de ese ámbito surge Traficante de Sueños como la necesidad de tener un espacio físico, estable. Estable, hay que remarcarlo, pues acostumbrados a la ocupación de centros sociales y demás, eso a la hora de desarrollar proyectos que tengan algún tipo de perfil económico, pues genera una inestabilidad, sin duda alguna, donde abastecerse de materiales, en este caso textos, principalmente para la formación y para el análisis, ¿no? Siempre hemos entendido que los libros son una herramienta de transformación tanto individual como colectiva. Entonces, procuramos, a partir del apoyo de mucha, mucha gente, en esos primeros momentos, generar ese espacio, esa librería. Y a partir de ahí, también de una manera como muy natural, se van desarrollando el resto de las áreas en las que ahora entraré. También esa parte de comunidad hacia el exterior, y sobre todo se puede visibilizar más o es más patente en el trabajo que llevamos haciendo en el local que estamos ahora, ya llevamos unos 7-8 años, si no me equivoco, es todo lo que gira, digamos, en torno a Traficante de Sueños. Pero no como si fuera el centro, ni mucho menos, no sería ni correcto ni nada justo ni nos gusta en ese sentido, ¿no? Traficantes no es un modelo de nada, mucho es una experiencia muy rica, muy diversa y que se ha alimentado y se alimenta constantemente de lo que hay en su entorno y en la medida de las necesidades, a medida que se dan colaboraciones, se va ampliando o va, digamos, orientando las áreas de trabajo. La librería, como digo, es una librería asociativa, básicamente es lo que se trata es de un apoyo a través de socios con una cuota bimensual de 30 euros y que en un primer momento nos sirvió para digamos, financiar el proyecto, ¿no? Puede contar con unos presupuestos desde el primer momento. Las características principales: es una librería especializada en movimientos sociales, pensamiento crítico, pero que también a lo largo de los años ha conseguido, digamos, tener también secciones muy, muy potentes de narrativa, de ficción, especialmente africana. Y también provee esos recursos a la comunidad, que ahora entraré más porque podríamos vincularlo más a lo que sería el espacio social. Aquí tenéis una foto de nuestro chiringuito. Si alguno no ha venido, pues estáis más que invitadísimos cuando queráis. La alternativa de distribución, pues al fin y al cabo, por la misma motivación, al fin y al cabo, una distribuidora, su misión principal es llevar el libro a su público, ¿no? Dentro del ámbito de los movimientos sociales, tanto, sobre todo en los comienzos, a lo largo de los años ha ido desarrollando una red cada vez más amplia de librerías, centros sociales, asociaciones, que trabajan más con el libro y con una manera como más regular, pero en su momento había que llevar, y sigue siendo necesario sin duda, el libro a su público. Esto quiere decir servir y surtir toda esa red que puede ser más difusa, pero es la que, digamos, está animada por los movimientos sociales, los movimientos vivos de nuestra ciudad. Y ese es, digamos, el propósito con el que nace, al margen de, obviamente, servir de altavoz a las editoriales que, dentro de nuestro ámbito amplio, están aportando materiales para la formación y para la discusión. A partir de ahí, y en un proceso que ya viene también de lejos, se ha ido desarrollando, como digo, esa red de librerías, que puede ser más o menos informal o formal, sería lo mejor decirlo, en la que ya no solo surtimos de libros, sino que también hacemos formación, se establecen otro tipo de relaciones de cooperación, yo creo que cada vez más intensas y nos permiten a todos en conjunto ya no solo tener una información a nivel de movimiento de cada uno de los territorios, sino también tejer, digamos, políticas o proyectos conjuntos de cada vez mayor envergadura dentro de nuestro ámbito. El taller de diseño sería como la última pata que hemos puesto en marcha, que básicamente se trata del área que se dedica a la producción de lo que son los textos, los libros, materiales de traficantes de sueños, y al mismo tiempo ofrece otros servicios de diseño, página web y demás, a entidades, sobre todo, no sobre todo, sino exclusivamente vinculadas a las redes de economía alternativa y solidaria de la ciudad de Madrid, en las que participamos pues, a través de REAS, la red de alternativa, Economía Alternativa y Solidaria, y a través de COP57, ¿no? La cooperativa de ahorro. El espacio social sería como una sala muy similar a esta y que permite que haya una vida constante en el espacio. Actualmente más o menos de media hay unas 150 actividades públicas al año, incluye todo lo que hay ahí y cualquier otra propuesta que nos parezca sin duda interesante, pero también es de resaltar el uso que hacen los colectivos, ya sea del propio entorno en el que estamos ubicados, que es el barrio de Lavapiés, que tiene, digamos, su propia configuración muy particular en el centro de Madrid, como del resto de la ciudad. Aquí es donde estaría como la parte como más de comunidad, o por lo menos más de redes cercanas, ¿no? En ese sentido hay desde clases de ajedrez para niños, ha habido clases de castellano durante muchos años y ahora se volverán a retomar, y bueno, el espacio siempre está disponible para toda aquella iniciativa que necesite efectivamente un espacio, de algún recurso técnico y demás, para bueno, pues a su disposición, ¿no? Y eso permite que el espacio no solo esté muy vivo, sino que haya mucha riqueza a la hora de conocer lo que está sucediendo en la ciudad y al mismo tiempo de que se den formas de colaboración, ¿no? Lo que permite también que nuestra estructura, que es en cierta medida flexible, esté en constante comunicación y retroalimentación. Lo dicho, Traficantes de Sueños es una asociación cultural, en la práctica funcionamos como un colectivo político, una asamblea de diferentes tipos, una asamblea técnica, de coordinación, otras asambleas que son más de discusión, de reflexión, también hemos abierto incluso asambleas o encuentros más lúdicos, ¿no? De esparcimiento, pero en conjunto, y en la actualidad somos unas 10, 11 personas en cada una, repartidas entre todas estas áreas que estamos desarrollando. La investigación, como digo, no es que sea un área que esté integrada completamente dentro de Traficantes de Sueños, pero sí hemos sido uno de los motores, junto a otros muchos colectivos y personas, a la hora de ponerlo en marcha. Cuando al principio se veía todo, digamos, el pequeño árbol de las actividades que estamos haciendo, básicamente si lo queremos ver desde lo que sería la producción de contenidos, hemos querido, no de una manera planificada desde un principio, pero que se ha ido dando de manera natural el abarcar todo ese abanico. Entonces la investigación lo que nos permite ya no solo es ahondar en las problemáticas de nuestra propia ciudad o coyunturas más amplias, sino que nos permite es, a través de ese trabajo, producir contenidos, la editorial editarlos, la distribuidora distribuirlos obviamente, y a través de la librería ponerlos a disposición de la gente y a través del espacio social, de las redes de librerías a nivel estatal y demás, difundir esos contenidos. O sea, lo que vemos es voy a intentar abarcar todo ese circuito. Y hay algunas de las experiencias que tenemos. La que ha tenido, digamos, mayor desarrollo y se mantiene en la actualidad sería el Observatorio Metropolitano, y otras que en momentos puntuales hemos desarrollado sería Atravesados por la Cultura y el Culturómetro, que vendría a ser, digamos, un trabajo práctico de este grupo Atravesados por la Cultura, en el que se hacía un análisis de los presupuestos dedicados a este ámbito en el Ayuntamiento de Madrid, para tener una visualización completa y a partir de ahí intentar hacer un análisis. Bueno, no lo os voy a enseñar lo que es el gráfico, pero era bastante representativo de hasta qué punto hay transparencia en las administraciones y hasta qué punto también está privatizado, digamos, lo que sería la gestión de los recursos culturales en la ciudad, ¿no? El proyecto editorial. La editorial la podríamos dividir en dos etapas. Una primera casi con el nacimiento del proyecto, que sería el año 96 y hasta el 2003. Las características principales de esta primera etapa pues un poco muy similar a lo que contaba Eduardo de Cambalache. Básicamente se trata de dar salida a esas propuestas que nuestro entorno más cercano está elaborando, ¿no? Y sobre todo de cara a experiencia de movimiento muy, muy, muy concreta. De tal modo que tampoco en un principio la idea era, o por lo menos no estaba planificado, el desarrollo de una editorial como tal, pero ya sí desde el tercer, cuarto libro, pues por ejemplo sí empieza a verse como un diseño no propio, para que pueda ser más o menos identificado. Pero bueno, estos tres libros al fin y al cabo nacen de, o por lo menos de ocupación y represión, colectividades y ocupación rural, nacen de jornadas que se dan en la universidad o en otros lugares, ¿no? La ocupación es la jornada de Tarrasa, ¿no? No me acuerdo si fue el año 98, 97, por ahí. Y la legítima desobediencia, pues bueno, viene a hacer el recorrido del movimiento de objeción de conciencia. Hay otras publicaciones también de esa etapa. Y hay una característica que estaría vinculada tanto a la edición como a la distribución, que yo no sé si hasta qué punto, por ejemplo, Eduardo ya está familiarizado con ella, que fue la experiencia que tuvimos en Alte Ediciones. Alte Ediciones fue un punto de encuentro de las editoriales políticas y de movimiento, algunas de ellas, claro, que en ese momento veníamos trabajando ya bastante tiempo juntos y lo que hicimos fue, digamos, intentar coordinarnos para que nuestros textos en primer lugar pues tuvieran más potencia, mayor difusión, mayor distribución. También para darnos apoyo mutuo, para intercambiar títulos de catálogo, para ver, digamos, para discutir por dónde estaba la coyuntura, qué textos podían ser más interesantes dentro de cada perfil de editorial, que eran muy diferentes. Estoy hablando que en esta época, a lo mejor en el momento más álgido de desarrollo de las ediciones, pues podrían ser 10, 12 proyectos, pero bastante desiguales. Pues estaría desde Virus, Pepitas de Calabaza, la colección Límites de Octaedro, Alicornio, Acuarela, y luego ya proyectos más pequeñitos y que tuvieron como vidas o desarrollos más limitados, pero también fue muy interesante porque era un punto de encuentro en el que se discutía cómo se trabajaba, cómo se había trabajado y cómo se quería trabajar el libro dentro del ámbito de los movimientos sociales y sobre todo de la distribución alternativa. A lo largo de todos los años 90 se habían ido haciendo más o menos anualmente encuentros de distribución alternativa en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, no recuerdo Siruña, no recuerdo los sitios exactos, ¿no? Pero esos encuentros están sobre todo dominados por lo que en ese momento la distribución alternativa, digamos, presentaba un mayor desarrollo, que era todo lo que era el material musical, la maqueta discográfica, ¿no? Como el local o muchísimas otras. Pero ya a partir de finales o pasado mediados de los años 90 empezaron a surgir proyectos que querían o venían con una vocación más editorial y que querían, digamos, de un modo u otro desarrollar un trabajo más sostenido en el tiempo, más a más largo plazo o a medio plazo por lo menos. Entonces a partir de esos encuentros donde fuimos conociéndonos o ya veníamos conociéndonos pero apareció mucha otra gente, surge Alte Ediciones. Todo esto se materializó en una página web que estuvo funcionando en torno al año 2000-2001 y también con una especie como de pequeña central de ventas o sea que se centralizaba parte de lo que era el fondo de todas las editoriales representadas en Alte Ediciones a través de esa página web, con lo cual fue un experimento muy rico. También en esas discusiones, por ejemplo, se hablaba mucho de la política de precios, ¿no? Que como siempre, más o menos estaréis acostumbrados de ver, ¿no? En la música, por lo menos antes, porque hace ya años que no veo un CD, no pague más de 500 pesetas y demás, ¿no? Pues eso también planteado en el libro, ¿no? ¿Cuál considerábamos que podía ser el precio justo, ¿no? En términos políticos, que se más endejaban también en ese momento a un libro. Entonces, pues multiplicarlo por 3, por 4, por el precio de producción y demás cuestiones. También es cierto que la diferencia entre las editoriales, tanto de tamaño como de proyectos políticos, individuales y colectivos, pues bueno, hizo que esta experiencia se diera durante dos años y medio, y luego pues ya se disolviera, pero que de un modo u otro esas redes han ido manteniendo y sosteniendo en el tiempo, ¿no? Pero sí es una cosa interesante a conocer. La segunda etapa empezaría en el año 2003, que es ya con un momento determinado se incorporan dos personas nuevas al proyecto, con ya la idea más clara de desarrollar un proyecto editorial y empezamos, digamos, a generar lo que serían las colecciones que hasta la actualidad se mantienen, ¿no? La colección de historia, sobre todo en un primer momento centrada en rescatar o en tener accesible en castellano los textos que considerábamos más interesantes de lo que había sido la experiencia de la autonomía italiana de los años 60 y 70, pero a partir de ahí pues ha ido ampliando y también pues digamos a través del catálogo se puede ver cuáles han sido las discusiones y los áreas de interés que el colectivo y nuestro entorno amplísimo ha querido desarrollar pues a través de esa colección, ¿no? Ahora mismo pues estaría más en la cuestión del rescate de, o por lo menos de la publicación de textos de historia que nos planteen cuestiones en torno a la gestión común, a cuestiones de género y, bueno, está ligado, digamos, también a todo lo que sería el trabajo ahora mismo del proyecto que luego os comento. Mapas, que sería como la colección más teórica, más dura, si queremos verlo así, a nivel de filosofía, ensayo político y demás, dividida en varios ejes temáticos que han atravesado en los intereses del proyecto, como puede ser la cultura libre, que ahora hablaremos, el urbanismo crítico, los otros feminismos. Útiles, que sería una colección de herramientas. Básicamente esta colección intentamos como aportar o recoger elaboraciones de los propios movimientos y que se exhiban de utilidad para los que están y los que vendrán. Movimiento, que sería la que de un modo u otro sobrevive esa primera etapa, esas reflexiones, ¿no?, desde dentro de los propios movimientos. Bifurcaciones, que es una colección que ha tenido una corta vida, centrada más en la sociología del trabajo. Literatura gris, que era uno de los proyectos que estaban ante ediciones y que recuperamos o que heredamos y que estaría más dedicado al pensamiento, sobre todo el desarrollo de las corrientes situacionistas y del surrealismo y parte ahí vinculado entre arte y política. Entonces una colección que digamos que tiene un desarrollo muy, muy desigual en la actualidad. Y Lemur, que es la última que hemos puesto en marcha, que sería lecturas de máxima urgencia y que viene a ser pequeños panfletos o folletos de precios económicos que nos interesan muy de coyuntura y pensados para su circulación masiva, ¿no?, y rápida. Bueno, una de las características, que yo no me voy a liar en esto, luego si lo queréis ver, lo hablamos. Una de las características de la editorial es que utilizamos licencias Creative Commons. No sé, ¿quién sabe? Todos sabéis, más o menos, estáis familiarizados con este tipo de licencias. Bueno, básicamente, lo que permiten es, como mínimo, que se copie y se distribuya sin ánimo de lucro los libros. Esto, obviamente, está asociado y está pensado para que se haga en formato digital. Si no, no tiene tampoco mucha incidencia. Y esto ha permitido, pues, muchísimas cosas, muchas experiencias que para nosotros han sido fundamentales, ya no solo para el desarrollo del proyecto editorial, sino para el proyecto, para Traficante de Sueños en su conjunto, y que nos ha permitido pues, bueno, pues tener para el tamaño y para los límites de nuestra experiencia pues determinada difusión y repercusión que jamás nos hubiésemos imaginado, ¿no?, hace unos años. Básicamente todos nuestros textos, todo nuestro catálogo se puede descargar libremente de nuestra página web, con lo cual, digamos, tiene toda una serie de ventajas, o por lo menos para nosotros, ¿no? El fondo se mantiene vivo, eso quiere decir que tanto las publicaciones de los primeros años se siguen descargando, se siguen vendiendo de un modo u otro, y también, pues, digamos, generas en torno a eso una comunidad, ¿no? La gente valora cada vez más, yo creo, es consciente, ¿no?, de lo que supone el que las obras, ¿no?, de producción cultural se licencien con este tipo de licencias legales que le permiten toda una serie de usos y que de un modo u otro alimentan lo que vendría a llamarse el procomún, ¿no? Es todo ese acervo de conocimiento, en este caso, que como tal lo entendemos como una producción social y como social debe y como producción debe devolverse a la sociedad, ¿no? De todo modo que es una negación de lo que opone. Técnicamente no es una negación, pero manejémoslo ahora sí, de lo que sería el copyright al uso, que prohíbe o restringe toda una serie de utilizaciones de las obras, y que al fin y al cabo acaba alimentando ese común, ese conocimiento, ¿no?, como una de las valores, sin duda alguna, que nos permite seguir caminando y seguir avanzando, ¿no?, en el desarrollo de nuestras sociedades, en vez de limitarlo a través del copyright. Todo esto me puedo extender lo que queráis. No voy a entrar ahora en todas esas cuestiones. Bueno, aquí hay algunos pequeños juegos que hicimos hace unos años, ¿no? Este es un libro, pues, de Gerisa, una editorial de Barcelona, y publicaron este libro, Un mundo sin copyright, y obviamente el libro tenía un copyright, y en cada una de las páginas, eso es lo que estaba aumentado, ¿no?, ponía Gerisa, ¿no? Pues, y nosotros lo que hicimos fue, pues, hacer lo mismo, pero darle la vuelta, ¿no?, en cada una de las páginas de este libro, y otros que hicimos, poníamos estas cosas, ¿no?, en un momento también, eso es del año 2003-2004, si no me equivoco, en el que todo lo que era el desarrollo, por lo menos teórico, de la cultura libre, que viene, de, por una parte, de lo que sería el nacimiento del software libre y las licencias GPL que desarrolla Richard Stallman, en combinación, o por lo menos luego un desarrollo más fácil de aplicación, por parte del abogado Laurel Lessing y la Asociación sin ánimo de lucro de Creative Commons, pero no voy a extender. Algunas cosas que nos ha permitido que, o que han hecho que nuestros libros con licencias libres se hayan difundido y hayan, digamos, alcanzado cotas que a nivel comercial, que nosotros carecemos prácticamente de un área de trabajo que desarrolle esa parte dentro de la editorial, nosotros que hayan tenido una difusión muchísimo mayor de la que podríamos alcanzar en nuestros canales cercanos. Pues alguno de los ejemplos es este texto que publicamos hace 2 años, que ahora mismo lleva ya unos cuantos meses, que está, digamos, aumentando exponencialmente su número de descargas, y eso viene acompañado también de ventas. En el último año ha habido una adaptación radiofónica, ahora va a haber una adaptación al teatro. Digamos que eso, nosotros como editorial, y tal y como funciona el mercado comercial al uso, que tiene una vida muy corta, ¿no?, como producto, porque al fin y al cabo el libro en ese ámbito no deja de ser un producto más, que tiene que ofrecer una rentabilidad, y si no es obsoleto per se, o sea, no se entra a valorar la cuestión de los contenidos, ni mucho menos, sino es un producto comercial, tiene una vida muy corta, un mes o media, podríamos decirlo, ¿no?, se estancia en las librerías. Sin embargo, esto nos permite que los libros sigan creciendo y también tengamos un contacto muy, muy directo con los momentos en que pueden ser, digamos, mejor recibidos, o que puedan ser más útiles, sobre todo, ¿no?, decirlo de ese modo. O sea, que puedes lanzar esta apuesta en 2 años y de repente es un momento en que hay un interés sobre esta discusión, sobre lo que plantea este libro en concreto, y relanzarlo o volver a trabajarlo, ¿no? Otra experiencia, pues, también de la colección Lemur, fue la crisis y revolución en Europa, un panfleto que sacamos en el 2011, finales del 2011, principios del 2012, si no me equivoco, y que rápidamente levantó, pues, cierto interés, y que gracias a que el texto estaba colgado en las redes, empezó a entrar mucha gente en contacto con nosotros, con la necesidad de traducirlo de una manera lo más rápido posible a otras lenguas, ¿no?, para, de un modo u otro, intentar, en la medida de lo posible, vehicular un debate a nivel europeo, ¿no?, de lo que estaba sucediendo y cómo afrontarlo, y por lo menos tener algunos textos de referencia. Entonces, a partir de aquí organizamos toda una serie de grupos de traducción colaborativa a través de la red social N-1, y que dieron lugar, pues creo que ahora mismo hay versión en francés, en inglés, y no sé si llegó a traducir al catalán, y otras se quedaron por el camino, pero sí nos sirvió para tomar contacto, pues, gente de Brasil, de Portugal, también de Grecia y demás, ¿no? Como, digamos, el texto y sobre todo los contenidos van más allá del propio formato, van más allá de las redes o de los espacios donde estamos habituados a encontrarnos con el libro en sí, ¿no? Y una pequeña experiencia de crowdfunding o de financiación colectiva para poder, pues, publicar textos muy concretos. Bien, nosotros no podemos asumir el gasto, pero sin embargo sí se reconoce la necesidad, y entonces en combinación con el colectivo, en este caso el Foro de Vida Independiente, pues da lugar a que este libro esté disponible ya no solo en formato digital, sino también en físico, ¿no?, gracias a la colaboración y la aportación de mucha gente. Esto no es un anuncio que puedes suscribirte. No es. Luego, si queréis, o si hay alguna duda, o por lo menos si se quiere centrar o hablar algo respecto a lo que sería la cultura libre, la utilización de licencias libres y la diferencia entre libres y gratis, o la gran pregunta de si regalas tus libros en internet, entonces, ¿de qué vives? entre otras muchas cosas, y luego si queréis entramos a eso, utilizamos un sistema de suscripción, que esto es como del siglo XVIII, como se hizo la enciclopedia francesa, a través de suscripciones, que permite, en cierta medida, no sostener todo el proyecto editorial, pero sí tener una base, sobre todo entendiendo que principalmente los ingresos que tenemos a través de la suscripción lo dedicamos a la compra de derechos. Nosotros no le decimos comprar derechos, nosotros lo que hacemos es liberar derechos. O sea, cuando tienes que negociar con una agencia para comprar un título, cualquier autor norteamericano y demás, lo adquirimos obviamente legal, pero por las cláusulas de la licencia Creative Commons, inmediatamente lo que hacemos, una vez que está editado y traducido y editado, es liberarlo, con lo cual lo compramos y lo que hacemos es liberar contenidos, y para eso existe esta fórmula que a pesar de que sea muy analógica, tiene resultados precisamente porque la gente reconoce el valor de que esos contenidos estén disponibles para todo el mundo, ¿no? Potencialmente para todo el mundo. Es una frase que me gusta mucho de Moglen, que fue, creo que ahora ya no lo es, abogado de la Free Software Foundation, pero me parece como que centra muy bien en dónde estaría todo el discurso o todo el debate en torno a lo que significa la actualidad propiedad intelectual, o de un modo u otro como nos lo vende tanto a nivel de políticas estatales, europeas y mundiales. También hay casos ahí interesantes a analizar, y las entidades de gestión principalmente, ¿no? Y pasamos a nociones comunes, espacio de producción y datos de formación. Un proyecto que nace, no soy muy malo para la fecha, pero yo creo que tiene más de dos años y medio, una cosa así, y nace en respuesta a varias cuestiones que teníamos sobre la mesa, unas más prácticas y otras más vinculadas a los entornos con los que veníamos colaborando, ¿no? Por una parte, bueno, nociones comunes sobre todo sería el área de formación de traficantes de sueños, ¿no? Periódicamente organizamos toda una serie de cursos, ahora veremos la metodología que utilizamos y digamos que es el horizonte a medio plazo, que digamos de los objetivos que nos hemos fijado con este proyecto, ¿no? Pero sobre todo nace por varias cuestiones. Una, los límites de lo que sería el propio espacio social, ¿no? A la hora de organizar actividades de todo tipo, veíamos que había un interés en función un poco de las temáticas y demás, pero que esa gente permanecía en el espacio mientras duraba ese acto en concreto, pero luego no había un feedback, no sabíamos nada de esa persona. ¿Qué quiero decir? Si organizas una presentación de cualquier libro dedicado a lo mejor a la ecología social, pues aparece un público, ¿no? Y si lo haces de manera regular, quizá pueden repetir, volver, interesarse y de un modo u otro concentrarnos. Pero veíamos que se nos quedaba pequeño, que tenía muchos límites, ¿no? También queriendo un poco romper con lo que se entiende como actividades culturales al uso, ¿no? Pues, como si viniéramos hoy a presentar un libro, ¿no? Aquí hay un libro, aquí unos amigos, nos echamos flores todos y nos vamos al bar, que es donde está mejor, ¿no? A ver si me compráis algunos. Pues no, porque siempre hemos pretendido que las actividades vayan mucho más allá, ¿no? Sobre todo no hablemos del libro, hablemos del contenido. Entonces, con un proyecto, digamos, como Nociones Comunes, nos permitirá sin duda alguna profundizar. También, y fundamental, mucho más que esta parte que cuento yo, porque estoy más vinculado al espacio social que a otros desarrollos del proyecto, de la propia crisis de la institución, ¿no? De la institución universidad. O sea, por una parte lo que veíamos es muy patente, que mucha gente de nuestro entorno con una formación de una gran calidad, de una riqueza, de una capacidad de investigación absolutamente tremenda, no tenía un hueco en la universidad, o siempre ha sido, digamos, unas condiciones de una precariedad extrema, o habían salido absolutamente quemados o rebotados de esa institución. ¿Y qué pasaba con ese, ¿no? con ese conocimiento? ¿Cómo se podría trabajar colectivo y cómo ponerlo al servicio de los colectivos y también cómo enriquecerlo en la discusión, ¿no? De tal modo que es otro de los motivos para generar este espacio. Básicamente, a través de cursos, hay una serie de ejes temáticos que venimos trabajando desde el comienzo, que se podría llamar pues, un eje de feminismo postcolonial, otros feminismos, otro dedicado a lo que sería el análisis de la metrópoli, urbanismo crítico, otra parte a la producción cultural, y algunas otras que ahora les quedan más claras aquí. Este es un pantallazo con los cursos que hemos puesto en marcha hace apenas unas semanas, a primeros de marzo. Esta sería como la cuarta o quinta jornada de cursos. Y aquí se pueden ver, por una parte, los ejes temáticos que venimos trabajando desde el comienzo, como otros que generamos el proceso en función, digamos, del interés que vemos para nuestro entorno amplio, ¿no? Pues tenéis, ahora mismo tenemos estos cuatro cursos en marcha, uno sobre crianza y cuidados, otro de análisis del estado o los restos del estado del bienestar, y que sería como el heredero de otro anterior que organizamos, que se llamaba la doctrina del sol, uno sobre nuevas masculinidades y otro sobre la cuestión de comunes urbanos, crisis y derechos, ¿no? Básicamente, lo que pretendemos también es que los cursos, en cuanto a contenidos, tengan un, sean sostenidos en el tiempo, quiero decir, aquí pues hay cursos más o menos variables de uno o dos meses, con diferentes sesiones, pero muchos de ellos ya vienen de cursos anteriores. De tal modo, lo que pretendemos, o sería uno de los objetivos finales de Nociones Comunes, es toda la gente que pueda estar interesada, ¿no?, en aprender y en discutir, sobre todo, conjuntamente, que llegara en un momento determinado quien estuviera interesado a trabajar también conjuntamente, a generar discurso, ¿no? Por ello, digamos que uno de los, también es cierto que el desarrollo del proyecto es ambicioso y vamos paso a paso, pero digamos que lo que sería todo el proyecto pedagógico va orientado a que a partir de aquí se puedan generar grupos de discusión, grupos de autoformación que se sigan sosteniendo en el tiempo y grupos de investigación. De tal modo que también que empecemos a alimentar otra vez el canal que os decía del principio, ¿no? Investigación, edición y demás. Sobre todo porque ya desde hace mucho tiempo tenemos muy claro ya no solo que haya una necesidad, sino que haya al mismo tiempo un déficit de producción de los propios movimientos sociales. Ya no solo a la hora de contar sus experiencias, sino a la hora de hacer análisis más apegados también a la realidad de coyuntura y demás, y que para eso, de un modo u otro, como otros muchos proyectos, intentamos animarlos a través de esta experiencia que es Nociones Comunes. Básicamente los cursos son una serie de ponencias, a veces con gente, en muchas ocasiones especialistas, de nuestro entorno, que hemos invitado el proceso para ello, y todo viene acompañado de materiales complementarios, tanto en texto, vídeo y audio, para que la gente pueda previamente trabajar o por lo menos ir más centrada a lo que va a ser la posterior discusión, y digamos pueda también ampliar o desarrollar el curso en función de su interés, necesidades y demás cuestiones, ¿no? Otra cosa, y que también está vinculada con la generación de comunidad y la cultura libre, es que todo lo que sucede en Nociones Comunes lo ponemos a disposición posteriormente de toda la gente. Los cursos son por inscripción, una cuota es variable, pero está en torno ahora mismo a 30 o 40 euros el curso aproximadamente, pero hay otras fórmulas tanto de descuento como de colaboración. Hemos dicho que el dinero nunca ha sido un problema. Por lo menos si hay un interés, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas sobre las iniciativas que hacemos también sistemáticamente y que vemos que tiene una repercusión interesante y que permite que tenga mayor difusión es colgar los audios de las conferencias en los días posteriores a que estas han tenido lugar. Desde un principio vimos que había mucho interés por parte de gente que no era de Madrid y ciudad, por decirlo de algún modo, no solo de la península, sino también a nivel internacional. Entonces, ante eso no podemos tampoco ahora mismo ofrecer una infraestructura que pueda, de un modo u otro, participar en condiciones más o menos de igualdad con la gente que está presencial, pero por lo menos de esta manera ya no solo se ciñe a que la gente que haya tenido acceso, por decirlo de algún modo, a través de una inscripción a este curso, se quede ya de sobre ese conocimiento y el resto de la gente no pueda disfrutar de ello, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las herramientas que hemos habilitado. A medio plazo, esperemos que para finales de este año, sí, lo que estamos trabajando es en la plataforma de e-learning de Nociones Comunes. De tal modo que la gente que esté interesada, desde cualquier territorio y en cualquier momento, pueda hacer los cursos y pueda, digamos, en ese sentido, también discutir y estar en contacto con otra gente que pueda tener intereses comunes en torno a las temáticas que estamos desarrollando en la actualidad. Y esto os vais a quedar con la duda. Pues por mi parte, así como un poco acelerado, y espero que por lo menos os hayáis quedado con alguna cosita, o por lo menos lo que más os haya podido interesar en la cabeza, lo voy a dejar aquí, que creo que me enrollo un poco. Me da mucho que contar. Vale, gracias. Pues muchas gracias. Y nada, pues ahora le vamos a pasar la pelota a Frank, que como también os decía antes, pertenece al colectivo Virus, que sobre todo es un colectivo editorial y una distribuidora que ya funcionando más de dos décadas en Cataluña. Al igual que con la gente de Traficantes, pues hemos estado en contacto con Virus casi desde los orígenes de Cambarache y hemos tenido también la oportunidad, tanto por vínculos, por muchos motivos y también por nuestra presencia en la muestra de Juvenal Anarquista de Barcelona en sucesivas ediciones, de poder visitarles en su antiguo local y ahora también en su nuevo local que acaban de inaugurar y que también les dan nuevas posibilidades. Yo supongo que Fran también hablará de ello porque pasan de un oscuro y húmedo almacén a un local ahí pues muy bonito y con posibilidades también para organizar actividades hacia afuera y que os animamos a visitar ahí en el barrio del Raval de Barcelona. Y sin más, todo tuyo. Cuenta lo que... Bueno, quiero empezar en lo difícil. Vas por el reclonato que nos ha dejado hablar. Es difícil. Bueno, como bien ha dicho Eduardo, son más de dos décadas ya del proyecto editorial Virus, o el colectivo vírico, como también se ha conocido. El proyecto Virus Editorial nace en el año 1991, de gente vinculada al movimiento antimilitarista, concretamente el Casal de la PAU, y a gente que está vinculada a lo que es conocido como el local, ¿no? El local de la calle de la Cera, que hoy sería semejante pues, a lo que tenemos aquí, ¿no? Perfectamente. Es un momento en el que hay una cierta desaparición, hueco de editoriales que en los años 70-80, incluso algunas de antes, vienen editando lo que es la memoria de Movimiento Libertario. Virus se cataloga como una editorial de carácter libertario. Y ante ese agujero que existe, pues una serie de gente se reúne para ocupar ese hueco, para recuperar desde la militancia, no desde lo académico, poco de las editoriales más comerciales de la memoria de ese espacio ideológico, pues la figura y la militancia del espectro de Movimiento Libertario. Es un momento en el que lo que sí que hay es una buena producción, vamos a decir, o buena edición de muchas revistas en el momento, tanto como que hay un hueco, ¿no? de editoriales. Lo que sí que hay es una gran cantidad de revistas y de lo que hoy conoceríamos como merchandising, ¿no? De las primeras cintas cassette, que antes comentaba Blas, no paguen más de, o pegatinas, o publicaciones corrientes, ¿no? Son muchas las cabeceras que en ese momento hay, como la letra A, existe Sabotaje de Madrid, el Molotov, que es lo originario, podemos decir, de manera de lo que hoy conoceríamos como Diagonal, la revista Quizucena, que es una superviviente de ese momento, y Quizucena existe desde el año 88, de las publicaciones que desde lo libertario, pero no desde las organizaciones clásicas, continúa, Eutsi Vitoria, la Catedral de Zaragoza, y hay una serie de publicaciones que algunas recogen de cierta manera el legado de Bicicleta, Blanco, Viejo Topo, otro. Digo esto porque el local se configura, vamos a decir, como la primera distri conocida en toda la península como tal. Y años después nace Félix Quiñén en Bilbao o lo que es Gato Salvaje en Madrid, ¿no? Es decir, hay una serie de distribución que ya empieza a caminar y que empiezan a generarse puntos de referencia para conferenciar todo este tipo de publicaciones y de merchandising, como antes he dicho, pero hay un hueco que es el mundo del hueco editorial. Es decir, nadie está editando en ese momento la memoria libertaria y otro tipo de ensayos, de crónica, que no siendo políticamente libertaria, pero sí desde un punto de vista autoritario, social y antagónico, pues nada está haciendo, ¿no? En aquel momento se vendían restos de la colección de la Gracia de Tusquets, restos de Rodo Ibérico, de ediciones editoriales que venían de antes, pero nadie está editando. Y una serie de gente que, como digo, viene muy antimilitarista, hay gente obviamente local, algunos que vienen de la Ateneo Libertad de Pueblo Sec, que hace poco también celebró su 35 aniversario, inician el camino de una editorial. Nadie venía del mundo prácticamente de la edición, excepto creo que Patrick, que es el único que queda en el proyecto editorial, como corrector y traductor. El resto de la gente, pues, de una manera militante, altruista, pues se mete manos a la obra, pues, de capitalizando el paro, elecciones genera esa, una herramienta, y una de las palabras que se utilizaba en esta jornada sea libro, dos palabras, libre disidencia, es generar un espacio de disidencia escrita y un soporte como una herramienta, ¿no? Tanto de la actualidad, como digo, de recuperar la memoria del movimiento libertario, que es rica y tal, pero siempre de fuera de las organizaciones. Es decir, Virus siempre ha estado fuera de las organizaciones clásicas del movimiento libertario, como contra la CNT, la FAI y tal, ¿no? Clásica de la guerra y de la lucha franquista y tal, y su primer libro es Figuras del Movimiento Libertario y la Lucha contra el Franquismo, un folleto que reúne biografías de luchadores libertarios en la guerra contra el franquismo, los conocidos como maquis, ¿no? Aquí se llama conocido como guerrilleros, que sirve también como un bono de ayuda al proyecto. Esta obra es la primera, seguidamente viene Sabaté, Guerrilla Urbana. Sabaté fue, digamos, el maquis más carismático en Cataluña, la lucha contra el franquismo. Y seguidamente viene El Descubrimiento del 92, Expo Olimpiada, La Otra Cara del Espectáculo. Digámosle que esta sería la tarjeta de presentación de lo que representa el proyecto Virus. La recuperación de la memoria, que da una colección específica, la colección de ensayo en la que se denuncia lo que fue el primer desmantelamiento de los barrios y el ataque completamente del mundo inmobiliario, fue conocido como gentrificación, pues a partir de las Olimpiadas del 92, que hoy puede sonar antiguo y tal, que va acompañada de la Expo del 92, en la que, bueno, pues es conocido por la brutalidad con la que se reprimió las movilizaciones, incluso con tiros y con heridos de bala. Es decir, esa es la etiqueta y es lo que se pretende. Por un lado, recuperar como digo la memoria y por otro lado, pues una denuncia de la actualidad. Esto es lo que da pie seguidamente, al cabo de poco tiempo, es la necesidad de abrirse un canal de distribución, ¿no? Es ¿qué hacemos con nuestros libros ahora? Pues los tenemos editados, pero queremos sacarlos del gueto, porque vamos a decir que el gueto se puede cubrir de una manera mucho más cómoda, pero ¿qué sucede con el mundo de las librerías comerciales? Creo que a los pocos años, yo te voy a decir que llevo 6 años y algunos periodos que no los tengo claros, se empieza lo que es a trabajar en lo que es la distribuidora. Una distribuidora que también acoja no solamente a la distribución previamente de Virus, sino también a otras series de editoriales que al tiempo van naciendo, como podría ser Traficantes de Sueños, y otras que vienen detrás, pues, yo qué sé, que vienen en la órbita, ¿no? Esto se genera una pata y sí se sigue manteniendo la pata de la editorial. La distribución, bueno, era uno de los puntos que aquí se estaba hablando. En la actualidad tenemos distribución en buena parte de Cataluña, de un montón de editoriales, pueden ser de Crimentales, Muturreco, Traficantes, Cambalache, Tierra de Nadie, La Caída, La Malatesta, Ecologistas en Acción, Garaje, una serie de editoriales que en la gran mayoría son como mínimo semejantes a nosotros porque están en menor edición, ¿no? Vamos a ir con menos fondo. Esto es una pata principal del proyecto y que también refuerza lo que es nuestro proyecto editorial. En el paso del tiempo, pues Virus se ha conformado hasta la actualidad con mucha gente que ha pasado por el medio. En la actualidad somos 6 personas, todos trabajamos y cobramos por el mismo sueldo, tenemos un sistema cooperativo. Esto para 22 años no ha sido sencillo tampoco, a veces mantener esa escala de velocidades o de compromiso en un proyecto cooperativo es de mucho debate, hablamos ahora bien y Eduardo también. Y esto genera a veces también incluso debates internos hasta qué punto llega, se puede apretar o no se puede apretar el proyecto cooperativo y hasta qué punto se genera una serie de debates internos a veces que llevan mucho el trabajo personal constante y largos debates y tal. Esto también para la gente que lleva más tiempo también ha sido una victoria. Sabemos de muchos proyectos cooperativos que no han acabado siéndolo, que se han generado en escala salarial y tal. Para nosotros nos enorgullece que personas que lleven 21 años cobren lo mismo que personas que lleven 4, que es una de las labores sociales que sociales, quiero decir, no por, por caridad, sino por, porque a veces pues, hay gente que también, como digo, son debates, no se entiende de que todo el mundo vuelve por lo mismo, y hay ciertos proyectos cooperativos que no, han acabado así. Viro nunca ha recurrido también a, entrar en ciertos espacios de las grandes superficies. Esto es un, debate que constantemente salta sobre la mesa, por la viabilidad propiamente de, económica a veces de los, proyectos. Estoy hablando más en el campo comercial porque, bueno, porque es lo que ahora se me está viendo a la cabeza un poco. Esto quiere decir de que entrar a veces en grandes superficies es un debate, por lo que supone también entrar en una política con los grandes distribuidores. En Cataluña es algo que regimos nosotros, pero cuando hablamos de distribución de editorial, a veces también hablamos de entrar en otros campos regionales en los que otros distribuidores te, llevan tu, distribución, como tú llevas, pues puede ser nosotros la de Cambalacho y la de Transfis en Cataluña. Esto es un debate que, hemos tenido muchas veces y nos hemos negado en repetidas a entrar en la gran superficie. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces mantener una línea editorial tiene también para nosotros llevar una, línea de, trato con las librerías más de barrio, más, pequeñas, ¿no? Esto acompaña en muchos casos de la presión que se ejerce desde los distribuidores a nuestras pequeñas editoriales, y entramos en el debate de la subsistencia económica a veces, ¿no? Esto a lo mejor pues, suena un poco extraño, pero como Blas ya habla bastante proyecto y tal, yo voy a hablar de otro de los puntos que había hoy sobre la mesa, que era el de la distribución. Y a la vez ese debate, como digo, entras en la supervivencia de, los proyectos. Esto lo digo también porque en la actualidad hay como toda una reestructuración también previamente del mundo de la distribución, del mundo editorial, de distribuidores que están cerrando, distribuidores que están abriendo. Y para nosotros en la actualidad nos es mucho más importante la, lo que hemos conocido como la distribución alternativa que la distribución. Preferido seguir trabajando mucho con proyectos afines y, a la larga con lo que nos ha dado su mejor resultado, que entrar en políticas de mayor descuento, de mayor agresividad sobre las grandes plataformas editoriales, perdón, de distribución, y a su vez vincular grandes espacios de, librería, como puede ser Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés. Y bueno, eso es un, uno de los temas que actualmente se, está apretando en el distribución. Otro de los pilares, como he dicho antes, es la distribución alternativa y la consolidación de una distribución de un montón de editoriales, no solamente las que he nombrado, sino de tantas también, que en muchos casos no son las editoriales más afines, pero que también se tiene la distribución alternativa, y es generar todo un mapa de, lugares en los que el libro esté presente y no es una librería en uso. Desde Ateneo, desde grupos de, estudiantes, desde grupos de agroecología, desde grupos de, crianza, desde lo que sería Cataluña Casals, ¿no? Es decir, generar toda una red de, que el libro le, llegue a la gente no solamente por la vía de la librería. Esto siempre, esa ha sido una de las apuestas que Virus siempre ha tenido, es generar todo ese tejido, la, lo que hemos conocido como la distribución alternativa, y como digo, en la actualidad nos es mucho más fructífero y interesante que la distribución en el mundo de las librerías, también por esa misma cuestión que comentaba, de que ante una reestructuración del mundo editorial también se está actuando con una mayor agresividad hacia, los descuentos, hacia el pagar por tres de ida y de vuelta. Es decir, que el mundo editorial también está en una redefiguración propia, como todo banco a nivel comercial y tal. Esta distribución alternativa también lo que ha generado ha sido una serie de vinculaciones con espacios a través de Virus y otros espacios, ¿no? Que en principio no los hubiéramos tenido si no hubiéramos estado en ese contacto de, distribución de, fondos, ¿no? Virus siempre ha apostado por lo que es el trabajo en depósito, que es la misma manera que, Cambalache tiene de, tratar con, los colectivos y también con, las librerías. También por un hecho de no mediar el dinero antes que, la venta. ¿Cómo? Que el depósito. Bueno, la manera de trabajar en depósito es depositar unos libros y no se han pagado hasta que no se venden. ¿Por qué digo esto también? Porque también forma parte de una metodología de funcionamiento, el dinero no medie en que tú puedas tener unos libros que no hace por un dinero. consecuencias también negativas que también hay que nombrar, que no todo es bueno, sino que cientos de libros han quedado en el camino y nunca veremos. Pero a día de hoy hemos seguido manteniendo esa política de funcionamiento, no solamente con los colectivos más militantes, sino que el libro forma parte de un espacio, de su espacio militante político, sino también con librerías asociativas que se han ido tejiendo en el tiempo, pues como podría ser Cambalache, como podría ser Tráfico, como podría ser en la actualidad Pantera Rosa, Hormiga Atómica, Casilda, proyectos que vinculan entre una dedicación y militancia y una dedicación remunerada. Eso fue parte de esa lógica en la que el dinero no tenga por qué estar mediando el tener una serie de lecturas y posibilite en cierta medida el que el libro pueda estar presente en espacios que no sean simplemente en las librerías y el mundo comercial del librero o la librera. En el tiempo se ha ido consolidando toda esta red y tal, como digo, en la actualidad el balance, vamos a decir, económico es mucho más importante, cuestión que también nos gusta y queremos seguir reforzando. Y a nivel de la distribución comercial, pues también hemos ido consolidando cada vez más librerías y más presencia dentro del mundo, vamos a decir, comercial. Editoriales como las nuestras a veces pueden ser marcianas de cara a los libreros y a las libreras, porque en muchos casos lo que editamos pues no encaja en la mentalidad de la gran mayoría, ¿no? Pero cada vez con una constancia en el tiempo, pues Virus es una editorial conocida dentro de Cataluña y una serie de editoriales, vamos a decir, que o iguales o en menor medida, hemos ido potenciando y han ido teniendo una representación pues que a lo mejor, vamos a decir, no hubieran tenido. Virus actual, con el proyecto de distribución Adapia, que muchas editoriales que se hubieran encontrado, como digo, sin un distribuidor o se hubiera tratado de una manera mucho más marginal o marginal completamente, pues hayan podido tener un hueco y una representatividad, como digo, en muchas librerías, ¿no? Eso también ha sido, como digo, pues es un trabajo de mucho tiempo y de ir pues viendo que el proyecto tiene una seriedad y de una continuidad en el tiempo, ¿no? Algunas editoriales han nacido con nosotros, ahora han fichado por las grandes empresas y tal, ¿no? Pero bueno, todo el camino pues es cuestiones que suceden y que cada cual elige a veces un camino u otro. No sé, podría contar mucho más, pero prefiero que el debate surja, que no sé qué hora es y qué tal. También había una cuestión que cuando ayer viajaba a Cenque Oviedo, había unas cuestiones que quería comentar, ¿no? Nosotros también hemos defendido siempre el mismo trato a todo autor y autora, eso no sucede en todas las editoriales de izquierdas, y creo que eso es una cuestión que, pues que a veces genera como una jerarquía dentro, bueno, la genera directamente sobre quién firme un libro o no firme un libro. Para nosotros siempre el trato con todos los autores y autoras ha sido el mismo, tanto ha sido como Ramón Fernández Durán, que puede ser una persona que ya con Virus editó muchos títulos, que ya tiene un cierto espacio de lectores y de lectoras, o Antonio Tellez, ¿no? Y otros pues que a lo mejor eran anónimos, ¿no? Que era que editaban un libro y no sabíamos si la gente lo iba a coger bien o lo iba a coger mal. Hay gente que paga diferentes cachés según quien sea la persona que firma un libro, y para nosotros pues eso es un hecho feo, discriminatorio por la experiencia, ¿no? Nunca sabes la persona al final si va a acabar escribiendo 20 libros o se queda en uno, no tiene más interés en escribir uno. Eso también ha sido de las cuestiones que siempre se ha defendido en el trato con los autores y con las autoras. Y también, como explicaba ante Blas, pues también nos hemos siempre vinculado a Creative Commons. Blas lo dejaba un poco en la palestra, el hecho de si hay un peligro a la descarga, bueno, nosotros seguimos como traficantes de sueño apostando porque los libros estén colgados y se publican sobre los libros que están colgados. En muchos casos suelen ser los libros más vendidos de las diferentes colecciones, ¿no? En la actualidad pues se han consolidado varias colecciones, como puede ser la colección Memoria, la colección Acracia, la colección Crónica, Ensayo, Folletos, Hojas de Hierba, es una colección vinculada al cultivo, autogestión y consumo de la marihuana. Luego lo que se queda fuera de colección y en su momento pues dos, había Mano Negra y Narrativa, que en la actualidad prácticamente pues han desaparecido por su no viabilidad. Y no me quiero extender más, hablemos un rato y podamos. Bueno, pues yo la verdad es que tengo decenas de preguntas, pero no voy a pisar el espacio para hacerlas aquí a Blas y a Fran. Así que creo que igual lo que podemos hacer es, como nosotros ya hemos hablado un buen rato seguido, que haya pues intervenciones de todo el mundo que quiera. Y si eso luego lo podemos recoger, si en el caso de que haya preguntas. Sí, a ver cómo. ¿Os parece? ¿A quién le apetece comentar algo? Somos una pequeña tregua que aún tratamos. O sea, esa es la, digamos, la clásica, o sea, la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? Cuando empezó el movimiento de software libre, especialmente en Estados Unidos, pero cuando empieza a trabajarse aquí, la confusión entre libre y gratis viene básicamente del término inglés, ¿no? De free. Free. Y ahí empieza toda la discusión, ¿no? De hecho, lo podemos ver a diario en la prensa y los medios de comunicación, ¿no? De esas acusaciones de los que quieren regalar la cultura, ¿no? Que va a ser de los que la producen, ¿no? Pobrecitos. Entonces, no. Es libre porque estamos hablando de libertad, o sea, estamos hablando de un concepto político. Y esa libertad, ya sea con estas licencias Creative Commons, que es como una herramienta muy práctica, muy sencilla y al alcance de cualquier persona, cualquier otra, se consigue permitiendo que la gente pueda, como mínimo, copiar y distribuir sin ánimo de lucro cualquier creación cultural. Eso es la libertad. Gratis no es, porque hacer un libro, que es el caso que nosotros trabajamos continuamente, tiene una serie de gastos. La compra de derechos, si es un autor extranjero, la edición, la maquetación, la impresión. Todo eso conlleva toda una serie de gastos. Pero gratis no es para nosotros. Lo que se trata con este concepto de libre, de libertad, es que a través, digamos, de posibilitar que el conocimiento circule y que la cuestión económica no sea ni mucho menos una traba, generar comunidades, generar una nueva cultura de cómo, o una nueva cultura de entender cómo se produce y cómo se consume, ¿no? La cultura y, en este caso, el conocimiento. Por eso insisto, o sea, nosotros el conocimiento es una producción social y, como tal producción social, debe de ser devuelta a la sociedad. Esa sociedad, en la medida en que reconoce el interés ya no solo de ese contenido, sino de las formas libres en que se ha producido, desde que el autor dé su consentimiento para utilizar esas licencias, hasta que, digamos, la estructura, en este caso nuestra editorial o cualquier otra, desarrolle, le dé una forma y lo imprima o lo distribuya, aunque sea exclusivamente digital, le merezca, o sea, que el consumidor, en ese reconocimiento, empieza a generar comunidad. Y las comunidades lo que hacen es sostenerse. Intentar sostenerse, porque es una comunidad, al fin y al cabo, de intereses, pero no egoístas, sino de cooperación y de colaboración. De tal modo que, para nosotros, si, porque será la siguiente pregunta, entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues, efectivamente, de la venta en papel sale una parte. De las suscripciones es otra parte. De las donaciones por descarga. Nosotros habilitamos, como he dicho, todo nuestro catálogo, tener unas 100, 100 y algo referencias, se pueden descargar libremente, pero está la opción de donar, que tú quieras. Y luego hay toda una serie, digamos, de devoluciones, que no tienen por qué ser económicas, pero que permiten ya no solo la reproducción del propio proyecto, sino que se amplíe la difusión. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo que siempre pongo, si lo vemos desde la distribución como más clásica. Hace unos años, en Colombia, nosotros a través de las estadísticas de descarga y demás, habíamos visto que había una serie de títulos de nuestro catálogo que se descargaban a centenares de Colombia. Y te podría decir, ya no solo de qué universidad, sino de la facultad y está en el despacho. ¿Sí? Entonces tú miras y efectivamente, en el programa de estudio de ese profesor están referenciadas varias publicaciones tuyas vinculadas con su asignatura y que posibilita que se descarguen para sus alumnos. En Colombia, reunido con un distribuidor habitual de libros, te digo, oye, nosotros sabemos que hay una demanda de nuestros títulos aquí. Le explico estas cuestiones y me dice, vale, entonces, pero si tú los regalas, ¿qué voy a vender yo? Y yo le contesté. Bueno, le contestamos. Porque los regalo, sé que los vas a vender. Y para un proyecto tan pequeño y una experiencia tan concreta como es la nuestra, en un momento determinado, puedes desarrollar una actividad comercial en Colombia, y desde hace 4 o 5 años tenemos una distribución ahí, y efectivamente, en la escala, obviamente, no estamos hablando de cubrir todo el territorio colombiano, porque no tendría ningún sentido, pero bueno, me sirve de ejemplo para, en ese aspecto, ver qué tipo de retornos, en este caso, al final se acaba siendo directamente económico, pero hay otros muchísimos más, de contactos, de relaciones, o algunos de esos ejemplos de colaboraciones a la hora de traducir, bueno, es innumerable. Entonces, en torno a eso se genera pues, es una comunidad, al fin y al cabo, de intereses que reconoce la labor que estamos haciendo, pero en ese estamos es absolutamente amplio. Es una cuestión de protagonismo. Lo que se trata es que esto sea vírico, sea con una licencia Creative Commons, replicable, ¿no? Sea copyleft. Entonces, que se vaya... pues al fin y al cabo se trata de generar modelos sostenibles económicamente con licencias libres, ¿no? Que es todo el de la discusión que estáis oyendo y viendo en torno a la música, ¿no? Habláis de que está habiendo un cambio, no sé si de paradigma o de dentro de lo que es la distribución y de cómo se puede estar afectando a determinadas alternativas. Positividad no tiene. Para nosotros lo más positivo y no por estar aquí, pero son proyectos como, como Cambalache, en el sentido en que son gente que acepta tus libros porque los entiende, vamos a decir así, no los ve con un ojo de... ¿no? Porque distribuidor, que lo que tú le mandas es como, esta gente que está editando, o sea, esto no viene a cuento, o sea, este no conozco a sus autores, esto no está pedido por la masa, entonces... Pues sí, como dice un colega mío, vuestro escaparate da miedo. Destrucción total. Claro, es poco, es donde mejor nos encontramos y con quien más setas. Resultados será. Pero lo mismo puede pasar con editoriales como Takatuka respecto a Cambalache. También donde mejor se encuentran, porque también donde mejor se les trata. Y eso la diferencia es muy palpable. Nosotros ya estamos hablando de Ciudad de Traffic, que monta una distribuidora para llegar a la librería, pero no, tienen, no, no se ponen a ello. Entonces, a nivel general, está quedando menos manos, con lo que los más pequeños, en el caso que te veas obligado a fichar por un distribuidor de zona, pues con los más pequeños van a quedar más abajo. En el sentido porque hay menos demanda, la demanda, si hay menos demanda, hay menos ingreso para la distribuidora, con lo que los comerciales le dan menos importancia. Entonces, una más o menos. Otra cosa también es cierta, que puedes caer en manos de distribuidores que por lo que sea tienen una cierta afinidad a lo que tú editas, no siendo gente de la militancia o gente que ha pasado por la militancia y también te cuidan. Es decir, no es todo ni blanco ni negro, pero a nivel general se va hacia monopolizar en menos distribuidoras en la edición que hay. Eso luego, a nivel de las distribuidoras, una distribuidora quiere entrar en cualquier lugar. No distingue entre el Corte Inglés y la librería de barrio. Incluso ya los distribuidores están aterrizando en lugares donde 5 años no hubieran aterrizado. Si están entrando los comerciales a sitios donde hace tiempo atrás, es un rollo marginal, es un rollo que sube a nada. En la actualidad, ante la caída de ventas, pues, sobre un libro, se te va a dar una panadería o una gasolinera, da igual. Hay que entrar ahí y mirar de colocarlo. Entonces, cuando digo de las grandes superficies, lo que quiero decir es que la política de las grandes superficies es entrar en mayores descuentos. Cuando tú eres un distribuidor, hay un nivel de descuento. Eso forma parte también de un combate en el que tienes que mantener constante. Las grandes superficies no piden el mismo descuento que pide un librero, que sería un 30%. Están hablando en términos de 40, 42, 44. Entonces, bueno, si la verdad que le doy un 44, bajo la persiana, me dedico a editar, no sé, a hacer otra cosa. Es decir, que hay una vinculación, hay, como he dicho antes, siempre también mantener, y luego también la vinculación que puede tener entre un Corte Inglés o unas cuestiones pues, sociales, económicas, de inversión que tienen todas estas grandes superficies. Pues el Corte Inglés puede estar tanto trabajando o haciendo trabajar a personas en prisiones por 400 euros al mes, haciendo lo que sea. Entonces también hay como una política, una ideología de hasta qué punto tú quieres acabar entrando en una gran superficie que luego tiene pues, o condiciones de trabajo o otras inversiones, como digo, o responden a otros intereses capitales y tal. Entonces también hay todo. Y entonces también entras, como he dicho antes, en la diatriba de sobrevivir el proyecto. Menos ventas, hostia, pero no vamos a entrar, entonces fíjate que son menos ventas, entonces entras en una cuestión muy económica, y de, al final de cuentas acabas hablando a veces de sucio dinero y de sucio supervivencia de los proyectos, por economía. Es también una de las cuestiones que en muchos casos, que también, pues, como ya habéis hablado con otros proyectos similares, te se plantea, de, bueno, hasta qué punto se divide de entrar o no entrar en las superficies, o llegar, el gusto de llegar a un público que no llegaríamos. Entonces, si no pones un coto, al final, bueno, si tu idea era una distribución comercial, una alternativa, entras en la comercial y al final ya, bueno, pues poner un poco. Por lo menos para nosotros es un debate que a menudo ha ido saliendo, ¿no? Seguro que Lucas tiene más que añadir. No, bueno, si quieres. Bueno, vamos a hacer provocadores. Hay una mala noticia y hay otras muy buenas. La mala es que las distribuidoras van a desaparecer. Completamente, además. O sea, en el cambio del formato físico analógico al digital, cualquier tipo de intermediario sobra. Cuanto más clics haya entre de distancia entre lo que tú quieres obtener y donde lo quieras y lo que quieres obtener, peor es la, digamos, la satisfacción del cliente, si lo vemos en esos términos. Entonces, como digo, es el eslabón más débil en este cambio de paradigma en el ámbito del libro. Hay una serie de intentos por reconvertirse, no voy a entrar en detalles, no creo que merezca la pena, pero creo que tenemos todos claro la cadena del libro, viene a ser, ¿no?, la editorial, la distribuidora y la librería. Normalmente no se cuenta con el lector o con la lectora, pero bueno, ese es el canal oficial y sobre el que se manejan las estadísticas y demás. Pero la que es muy buena noticia es que al mismo tiempo que esos intermediarios van desapareciendo, obviamente en el ámbito digital, pero que tiene sus repercusiones en el tangible, por decirlo de ese modo, van apareciendo o surgiendo nichos de especialización. Y en ese aspecto nuestros proyectos tienen no ya una ventaja, sino que es que llevan trabajando sobre esos nichos años. Quizá eso cuando dices que las distribuidoras actualmente, ¿no?, se intentan meter cabeza en otros espacios, o incluso conseguimos a veces, ¿no?, fondos editoriales o condiciones que hace tiempo no ni los soñábamos, es por eso, ¿no? Porque sus canales se van acortando, los canales me refiero de comercialización, en este caso sobre todo las librerías, de la biblioteca ya ni hablo, en el caso de la Comunidad de Madrid es un absoluto desastre, ¿no?, que son los compradores de libros, ¿no?, el paso previo al lector. En esos nichos de especialización, en el ámbito físico hay ejemplos de los, digamos, los otros dos eslabones de la cadena, las editoriales. El proceso que se dio de concentración, especialmente entre finales de los 80 y una década, ¿no?, finales de los 80, finales de los 90, el proceso de concentración que se dio a nivel editorial en España fue salvaje, ¿no? Grupos como Random House, Mondadori, Grupo Planeta, Alfaguara, absorbieron muchos sellos editoriales que hasta ese momento habían sido fundamentales para la historia intelectual de este país, que ya de por sí es pobre a nivel de edición. Sin embargo, somos el cuarto país que más libros edita. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en eso. Ese proceso de concentración hizo saltar algunas alarmas, por decirlo de algún modo, ¿no? O decir, bueno, pues entonces ahora es que ya no solo vamos a tener que comprar a los grandes grupos multinacionales, sino que ellos van a editar lo que consideren, no ya interesante, sino rentable. Hay una serie de parámetros para valorar si tú editas un libro o no, echando números. Y la gran mayoría de estos conglomerados editoriales se basan en ellos. Yo esta transición, o por lo menos esa concentración editorial, la llamaría lo que sería el paso de la figura del editor, ¿no?, que tiene un halo así como romántico, al que ha salido de empresariales. Básicamente, la sustitución del editor por el ejecutivo, o la ejecutiva. Ese es el cambio que se da en ese ámbito. ¿Pero qué pasa? Cuando se concentran los sellos editoriales, cuando, digamos, se reduce esa diversidad de cabezas pensando en qué es interesante editar o qué solo lo valoran parámetros económicos, aparecen, o sea, se hacen más evidentes unos agujeros brutales. Y entonces es lo que podemos llamar nichos. Esos nichos de especialización. Y a partir de ahí, sobre todo a mediados o finales ya de los años 90, surgen una miríada de proyectos editoriales de todo tipo. Yo creo que muchos, si sois habituales lectores o visitáis las librerías, tendréis alguno de esos sellos en la cabeza, que empiezan a cubrir esos huecos. Primero huecos que ha sido, digamos, una triste pero tradición española, que es que a causa de la dictadura nunca tuvieron cabida en los sellos editoriales o los fondos o los catálogos editoriales, empiezan a traer textos de autores europeos, eslavos y estadounidenses de todo ese periodo que aquí no hubo esa llegada, esa recepción cultural. Pero ya llamaría yo una edición como de rescate. Y al mismo tiempo, en ese continuo rescate, empiezan a sacar también libros que aquí, en su momento, tuvieron una gran circulación y o bien porque desaparecieron los sellos editoriales o bien porque en esa inclusión dentro de esos conglomerados ya no eran títulos rentables, desaparecieron de los catálogos, eso quiere decir de su acceso. Pero bueno, ahí aparecen en los últimos 8 años, si queréis, unos centenares, pero sí, si pusiéramos a echar, seguramente más de 50 sellos, por lo menos, que yo considero que tienen algo que decir y que me parecen interesantes. Y eso es lo que podríamos llamar un nicho, y sobre él trabajan. En la otra cadena, en el otro lado de la cadena, vemos también lo mismo, el tema de las librerías. Por ejemplo, en el ámbito de Madrid, que es el que más conozco, puede pasar lo mismo. En esta misma época, finales de los 80, finales de los 90, tenemos por una parte las librerías resistentes, que podrían ser todas aquellas que vienen o bien de de la parte final de la dictadura, ¿no? Y que tienen un gran nombre, que tienen un gran bagaje, Alberti, Fuente Taja, bueno, son librerías, digamos, con un peso en la ciudad de Madrid, y por otro lado, lo que sería ya el desarrollo total de lo que vendría a ser las cadenas del libro, ¿no? La Casa del Libro empieza a abrir más centros, empiezan, digamos, todas esas librerías que son más, yo le llamo las librerías de aeropuerto, ¿no? De bestseller, libro de alta rotación, que se llama, descatalogados, como puede ser el modelo de las franquicias del VIPS y cosas de ese tipo. Empieza a desaparecer también, aunque un periodo más largo, lo que se llamaríamos la librería de barrio, que es la que te da el servicio de, dame el papel, la goma, el cuaderno rubio y los cuadernos del niño Santillana, que nos vamos de vacaciones a Torremolinos, pues esos. Pero que esos terminarían de desaparecer con la llegada del Partido Popular al gobierno y la liberalización del precio. En España el precio es fijo de los libros. ¿Esto qué quiere decir? Que es una cosa inédita, no pasa con más productos. Este libro cuesta lo mismo aquí que en el Corte Inglés. Lo máximo permitido por ley es un 5% de descuento. ¿Vale? Luego ya sabemos que hay otras cosas, ¿no? Pero hay otras artimañas. Pero esa política que viene de Francia está pensada para proteger precisamente lo que se llama la diversidad, ¿no? Que no pueda haber unas competencias en el mercado absolutamente brutales, ¿no? Y que sea lo que el precio defina el consumo y, de un modo u otro, proteger esa riqueza. Pero bueno, cuando el PP liberaliza el precio del libro de texto, entra a las grandes superficies, con esas grandes campañas, ¿no? El Prica, Carrefour, como se llamara en esa época, yo justo estaba ahí, en las que incluso comienzan a vender los libros de texto sin margen de beneficio. ¿Por qué? Para atraer al cliente, ¿no? En ese aspecto. Buena leche. Y empieza ya a deteriorarse definitivamente lo que sería ese servicio de cercanía de la papelería de barrio. Unos años después, vemos, por lo menos también como hablo de la experiencia de la ciudad de Madrid, ha surgido una miríada de librerías, cada una más personalizada, más friki, por decirlo de algún modo, temáticas hiperconcretas, pero que acaban generando proyectos que son sostenibles económicamente porque responden a comunidades. A esas comunidades que, que serían las cadenas de libros, al tratar, digamos, de obtener una alta rentabilidad sobre el producto libro, van hacia unas mayorías. Esto es el modelo: necesito dos o tres Harry Potter al año para poder sostener mi cifra de ventas. Dejan de cubrir todos esos huecos que antes se daban de una manera más natural, con lo cual aparecen librerías de nicho. Pongo un ejemplo muy claro. Nosotros, cuando llegamos al barrio Lavapiés, el Traficante de Sueños, que creo que fue en el año 2005 cuando abrimos, en la primavera del 2005, había dos, tres librerías en el barrio. En la actualidad, contadas ahora mismo, hace un rato que he hecho yo en memoria, entre 12 y 13. O sea que es un tejido absolutamente rico, en las que no hay unas competencias directas, incluso que hay especializaciones que son más o menos similares, sino que ya lo que hemos generado de un modo u otro es un barrio donde puedes tener un recorrido, una experiencia en torno al libro. Tenemos una librería especializada en Asia, otra en libros ilustrados, una en anarquismo, dos en movimientos sociales, una en cómic, así. Entonces, lo que quiero decir es, ¿desaparecen los intermediarios? Bien, bien, sobre todo los que nos interesan a nosotros. ¿Hay alternativas? Desde luego. ¿Ventajas? Que nosotros ya llevamos en esas alternativas, pues, décadas. Con lo cual es un momento muy, muy bueno, muy bueno. Y luego ya se puede ver todo lo que sería el desarrollo en el entorno digital. Pero en el físico yo creo que es interesante y hay oportunidades. Eso no quiere decir que tengamos que hay que mantener cierta flexibilidad porque los canales se van transformando. Pero sí, sí. ¿Más palabras? Investigación, y me gustaría que lo desarrollaras como he dicho, no es una pata exactamente propia de Traficantes de Sueños, ¿no? Sino que nosotros impulsamos hace unos años, junto con otra mucha gente. Entonces, básicamente lo que se trata es de intentar cubrir, en la medida de nuestras posibilidades y necesidades, ese déficit que hay de producción propia, de contenidos, de análisis de coyuntura, ¿no? En nuestro ámbito de los movimientos sociales, ¿no? Aprovechando que hay una grandísima cantidad, creo que es el momento, seguramente, de la historia reciente de España, donde hay gente más formada, más cualificada y más desaprovechada. Y entonces, pues, digamos que se empezó a generar, sobre todo este grupo que es el Observatorio Metropolitano, es multidisciplinar, desde arquitectos, sociólogos, urbanistas, historiadores, hasta militantes, digamos, rasos, si se puede utilizar esa expresión. Y a partir de ahí, y sobre todo en torno a pensar Madrid como metrópoli, y dentro de lo que era la coyuntura en el 2006, pues empieza a desarrollar un trabajo dividido en diferentes áreas de entender la ciudad, ¿no? De cuáles han sido los cambios a nivel de Madrid para considerar una metrópoli, tanto, digamos, de una manera como muy, muy abierta y desde muchas disciplinas, ¿no? Para poder tener una visión de conjunto y a partir del cual generar nosotros discursos a la hora de poder ya no solo rebatir, digamos, el discurso oficial, sino proponer alternativas con datos fehacientes y bien asentados. Entonces, básicamente el Observatorio Metropolitano continúa en la actualidad y ha dado lugar, pues, creo que a 4 o 5 libros que han publicado desde Traficantes de Sueños, también Virus hizo una traducción al catalán de uno de esos libros, y que nos permite de un modo u otro, pues, tener un equipo o pertenecer o estar en relación con un equipo que continuamente de un modo u otro está reflexionando sobre la coyuntura con otros también a nivel estatal. De hecho, hace apenas un año hemos puesto en marcha una fundación que llamamos Fundación de los Comunes, junto con otros proyectos del Estado. Ahora mismo, pues, estaría La Hormiga Atómica, también, que es una librería, Centro Social de Pamplona, La Pantera Rosa, librería, Centro Social de Zaragoza, el Ateneu Candela de Tarrasa, el Centro Social La Invisible de Málaga y otros cuantos. Hemos hecho una fundación en la que uno de los ejes precisamente es el de investigación. Entonces, donde se va a centrar parte de las fuerzas de estos grupos para poder generar discursos. Si no, no hay una manera. O sea, lo que necesitamos ahora mismo es contrarrestar, obviamente, la agresión absolutamente brutal que está habiendo en cuanto a los derechos y a los ciudadanos de a pie, pero para eso necesitamos ya no solo argumentos para contrarrestarlo, sino necesitamos desarrollar por lo menos las líneas y las iniciativas para construir las alternativas que queremos y para ponerlas sobre la mesa y discutirlas. Para eso se necesita investigación, análisis, discusión. Y aparte, pues bueno, se trata de animar eso. Antes comentaba el proyecto de Nociones Comunes, y Nociones Comunes también se ha incluido, digamos, dentro del eje de formación de esta fundación, y ahora mismo Nociones Comunes se está replicando a nivel estatal. También es una experiencia muy interesante, en Zaragoza, en Tarrasa y demás, ¿no? Es como se trata de intentar optimizar el trabajo que ya muchos de los grupos que están en esta red están haciendo para que alcance mayor potencia. Y uno de ellos es la investigación. Bueno. ¿Explicas más el espacio o no? Hemos estado haciendo por ahí signos como de la hora, por la hora, pero vamos a ver. ¿En la cena? Sí. Bueno, pues nada, pues. Pues muchas gracias, a todos y a todas, de verdad. Y sí, antes de terminar, os animamos de nuevo a visitar a nuestros visitantes de hoy, en Lavapiés, a Traficantes y en el chino a Virus. Y bueno, hay sus páginas web para encontrar fácilmente dónde están, pero si no, ya sabéis que aquí tenemos contacto continuado con ellas. Y también bueno, aunque estemos bastante en familia, pues recordar que mañana siguen las actividades del aniversario de Cambalache, que reaparece el grupo de teatro Otra Tierra después de 5 años de... ¿Sí? ¿O no? No son 5, son menos. ¿4? Reaparece Otra Tierra después de 5 años de exilio. El 21 de marzo, Día contra el Racismo del año 2003, y que también eso, mañana va a haber diferentes actuaciones teatrales de Otra Tierra, de Ana Laura, que está aquí presente, de Pablo, que en tantos aniversarios nos ha acompañado durante estos años, y que luego el sábado va a haber todo un día con actividades para niños y niñas, con una comida del grupo de consumo ecológico y con un fin de fiesta en La Caja Negra, con un concierto de un grupo de Cádiz que se llama Alwed, que conocemos porque uno de sus miembros es uno de los autores del libro Este Loco Mundo, y que esa mezcla de música y poesía nos acompañarán ahí en el fin de la semana de actividades. Así que nada, nos animamos también a difundir la historia de lo de La Caja Negra, que puede estar más despistada para la gente, de que el sábado tenemos ahí la fiesta, concierto, fin de jornada.